Que nos escuchan ahora en tu programa Saludablemente Mayor, una cápsula de contenido que puede servirte y apoyarte. Hoy hablaremos de las propiedades del boldo. ¿Para qué sirve el boldo en Saludablemente Mayor? Para problemas del hígado, resfriados e infecciones respiratorias, para reducir el colesterol, propiedades digestivas, contra el insomnio, contra el dolor de artritis y reuma. Saludablemente Mayor te informó gracias al Ministerio Secretaría General de Gobierno.